Bueno, pues tiempo de radio, la radio municipal de Archidona, en la que seguimos muy de cerca la agenda cultural. Hoy nos acompaña Laura Alfaro. Hola, Laura. Hola, Alejandro. Bueno, en materia de educación vial en los colegios, los niños están súper flipando contigo. Estáis realizando un trabajo extraordinario. Tenemos una fecha muy concreta y tenemos un juego, el Trivial. A ver, danos buenas pistas. Así es, Alejandro. El viernes 30 de marzo haremos la clausura de esta campaña de educación vial y la última actividad será esa final del Trivial de Educación Vial, donde se disputarán en dos grupos, los dos últimos grupos que queden, los finalistas del Trivial, a duelo en preguntas de educación vial por el suculento premio que tenemos preparado. Bueno, pues no, tomamos buena nota. Hemos dicho, pista y detalle, el viernes 30, ¿no? Así es, a las 5 y media, a partir de las 5 y media, en el edificio del Silo. Van a tener pues no solo esa actividad que hemos dicho, de la de final del Trivial, sino que también haremos una merendola gratuita para todos los asistentes que vengan a la entrega de premios, porque recordemos que todos los chicos y chicas que hayan presentado su dibujo sobre educación vial, solo por participar tienen un premio. Además, pues tendremos los ganadores del circuito de educación vial, el concurso de dibujo y, por supuesto, la final de ese Trivial, a ver quién gana. Bueno, pues, ¿qué es lo que te gustaría que todos recordásemos sí o sí después de lo que estamos diciendo? Viernes 30, 5 de la tarde, aquí hay que apuntarse, ¿qué tenemos que hacer? ¿De qué manera lo estáis orquestando? Venga, en todos los coles se ha puesto un cartel informativo con estos datos. Lo que sí es necesario es que todos aquellos que quieran participar se junten aquí con su grupo de 4 amigos, se pongan un nombre, formen un equipo con un nombre y se pasen por el Silo a dejar sus datos para instaurarse ya como equipo y a ver contra quién se tienen que enfrentar. O sea que tendrían que venir al Silo y apuntarse en grupos de 4 participantes. Vale, perfecto. Laura, como siempre, haciendo perspectiva personal, me encanta establecerlo así porque sé que eres una mujer que te han mojado, pero hasta la oreja en esta gran contienda. En términos, sé que todavía queda tiempo, pero si tuviésemos que hacer una valoración al día de hoy, ¿cuál sería la tuya? La mía vuelve a ser la misma que la primera vez que tú y yo nos entrevistamos en la radio, que la formación es prevención. Y que por tu seguridad y la mía, ponte el cinturón y utiliza la cabeza cuando seas peatón o cuando seas conductor de cualquier tipo de vehículo. Bueno, pues tomamos buena nota. Pues el viernes 30 os estamos esperando sin duda alguna. Y enhorabuena, y así en ese orden. Laura, gracias. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de difundirlo a través de la radio local. Muchas gracias.